desde San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Estado de México, mi primo, Coahuila y Aguascalientes. Y estos son los frijolotes. Báilelos, báilelo. Con la cenota norteña.